y eso todo el mundo conserva en la memoria el recuerdo de la tormenta. Y no conviene olvidar, el miedo lo da la experiencia. Sin miedo no hay valentía, tan solo hay inconsciencia. Viendo con furia arranca los tejados, la lluvia se cuela por todos lados. Muñeco de trapo en manos de un destino que no controlamos. Habla mil pueblos de un gran diluvio que sacudió las entrañas del mundo, donde ya la memoria no alcanza y la historia se convierte en fábula. Todos dan una razón, todos encuentran un motivo en un dios iracundo, un castigo divino por los pecados del hombre ante los ojos de un dios que encarna partes iguales, salvación y destrucción. Del pasado, anegadas por el agua, donde no alcanza la memoria y la historia se torna en fábula.